Y ahora, vamos pariente, vamos a bailar. Vamos pariente, vamos a gozar. Vamos pariente, vamos a bailar. Vamos pariente, vamos a gozar. Y otro éxito, aprendiz a volar. Esto sonará en todo mi país, de norte a sur. Échale con Guadrichi. Y arriba todo Chile, arriba las palmas. ¡Hey, hey, hey, hey, hey! Y lo que más se escucha con ABG Producciones. ¡Viene!